El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y nos desplazamos hasta Arguedas. Vamos a ver si su alcalde, Fernando Mendoza, quiere subir en el autobús de la Ribera. Bienvenido, alcalde. ¿Le apetece dar un paseo por su localidad? Hombre, en vuestra compañía siempre se va muy a gusto. O sea que adelante. Nos encontramos viajando por Arguedas, además que ya recordarán ustedes que el terreno por el que estamos viajando es descontaminante, o sea que cuanto más viajamos, más descontaminamos. Es correcto, ¿verdad, don Fernando Mendoza? Hombre, ya conoces perfectamente, Paul, que el año pasado emprendimos una rehabilitación integral de nuestra parte vieja y en esta rehabilitación utilizamos los pavimentos descontaminantes de una empresa de nuestra comarca, de Pavitusa. Entonces, en ese sentido tenemos la conciencia y el trabajo tranquila y el trabajo hecho, que lo que contaminamos en Arguedas nos lo quedamos y lo descontaminamos, sí. Nos pareció una idea innovadora y por eso también nos apetecía destacarle. Pero, ¿cómo nos encontramos en este momento el Ayuntamiento de Arguedas? ¿Cómo está la economía del Ayuntamiento? Bueno, el año pasado sí que emprendimos un presupuesto muy por encima de lo que es habitual. Un presupuesto del Ayuntamiento de Arguedas está en torno ahora a los 2,5 millones, 2,600,000 euros, y el año pasado con lo que son las importantes obras que emprendimos de las redes y pavimentación del casco antiguo y de la Plaza General Clemente, nos fuimos a un presupuesto de casi 3,5 millones. Entonces, pues fue un gasto que hubo que asumir, pero que yo creo que hemos salido bastante bien, ¿eh? Habíamos hecho nuestros ahorros a lo largo de los 5 años anteriores. Para que te hagas un poco una idea, cuando entramos en el 2011, la deuda del Ayuntamiento de Arguedas estaba cercano al 1,000,000 euros y habíamos conseguido reducirla en un 60%. Y aunque una parte de la obra la vamos a financiar con un préstamo, pues para seguir teniendo un poco de aire, para seguir teniendo presupuesto para hacer cosas, nuestra deuda actual, estamos esperando un poco a cerrar ya las cuentas del año pasado, del año 2006, va a estar en torno a los 500,000 euros, que yo creo que son unas deudas asumibles. Son las palabras del alcalde, don Fernando Mendoza, que hoy nos está acompañando en este autobús de la Ribera. Viajamos por Arguedas. ¿Qué proyecto nos encontramos a corto y medio plazo después de encontrarnos con varias propuestas que podíamos ver en vuestro mapa, pero estamos en el año 2017? ¿Algo que decir a las personas de la Ribera que se van a poder encontrar y en qué estáis centrados en este momento? Hombre, tenemos las ideas, no nos faltan, pero hay que medir muy bien en qué priorizamos los proyectos, y en ese sentido ahora en marzo sí que vamos a volver a convocar el Foro Ciudadano en una modalidad un poco distinta a otros municipios, porque preferimos, en vez de hacer unos presupuestos participativos, hacer lo que llamamos una priorización de proyectos. O sea, que el ciudadano nos diga, dentro del listado amplio de proyectos que tenemos en cartera, cuál él priorizaría, cuál él preferiría. Y después, pues atendiendo a las oportunidades, atendiendo a la capacidad económica que puede tener el ayuntamiento, pues lo que intentamos es hacer caso a lo que nos dicen nuestros vecinos y vecinas. Pero sí que lo que tenemos claro, porque lo tenemos pendiente, es que utilizando nuestros fondos, el remanente de tesorería que tenemos, y también las nuevas ayudas que va a dar el Gobierno de Navarra a través del nuevo plan de infraestructuras locales, vamos a seguir con las calles, porque nos encontramos un pueblo en bastante mal estado de conservación, y aún quedan calles por hacer, una parte importante en el centro todavía, y luego pues el proyecto que sí que ya lo tenemos bastante proyectado, bastante pensado, es darle una pequeña vuelta a nuestra casa consistorial, a nuestro ayuntamiento, que es la casa de todos, y sobre todo en lo que se refiere al tema de eficiencia energética, de que no se nos escape el calor y que gastemos menos electricidad, y una parte importante, la accesibilidad. Tenemos un ayuntamiento sin ascensor y cada vez es más gente mayor la que vive en Arguedas, bien, y también pues otro tipo de vecinos, y que queremos que el ayuntamiento, que el edificio del ayuntamiento sea un edificio accesible. Son las palabras que nos estamos encontrando en estos proyectos a corto o medio plazo. Nos has puesto en este trayecto del autobús de la Ribera y queríamos compartir también con la audiencia dos temas, a ser posible. Sí que es cierto que el mapa local cada vez está dando más pasos para saber, por lo que estamos entendiendo, ¿no?, que ahora son los diferentes municipios y diferentes partes en las que se os está pidiendo la opinión. Hablábamos con el alcalde ayer, don Eneko Larrarte de Tudela, nos decía que bueno, que él lo veía con buenos ojos y que al final la Ribera, cuanto más unida esté y más claro se defina, más fácil es que consiga proyectos, y al final no es lo mismo una Ribera de unas localidades que de otras. En su opinión, Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, ¿cómo valora este inicio del mapa local? Yo lo valoro también positivamente, y más en el momento que está viviendo ahora la Ribera, con una cierta revitalización de la idea comarcal. Mi posición es que el Gobierno de Navarra sí que también nos propone organizar la Ribera en torno a dos comarcas, lo que es la Ribera Tudelana, por decir de alguna manera, y la Ribera Alta, y yo ya me he expresado con bastante claridad en distintos foros, que creo que esa propuesta hay que debatirla, y personalmente yo me posiciono en que hubiera una única comarca donde luego internamente nos pudiéramos organizar como creamos que es mejor, pero que tanto Ribera Alta como la Ribera Tudelana no fuéramos dos comarcas separadas, sino que nos organizáramos como una única comarca, y después ya podríamos ver internamente nosotros mismos ¿cuál sería la mejor manera de organizarnos? Me parece que ha quedado sobradamente claro. Y para finalizar este trayecto en el autobús de la Ribera, dos cositas, si se puede. Se acerca Navartur, de nuevo Arguedas estará representada. Parece ser que va a ir también esta emprendedora que tiene casa rural y algunas cositas más, ya que el consorcio de decidía no estar en la feria de turismo por no estar preparados. Así nos lo informaban en la presentación. Y por otro lado, acerca de su rincón favorito de Arguedas, ¿con qué nos vamos a quedar, alcalde? Hombre, yo lo primero, vamos a decir que este año, como en años anteriores, nosotros nos apoyamos siempre y colaboramos con lo que es la Asociación de Casas Rurales, con el sector turístico. Entonces, en esta ocasión vamos a dejar que sea el sector turístico quien haga, quien dé sus pasos en Navartur, y si hace falta apoyar en todo lo que haga falta, incluido pues en alguna parte de lo económico, ahí colaboraremos, pero la apuesta del ayuntamiento y también del sector turístico este año 2017 es acercarnos a una comunidad del País Vasco francés, como es Hendaya, con la que estamos hermanados, y que nos han invitado a su feria comercial, que es al principio de la primavera, en el fin de semana del 1 de mayo, y creemos que es el paso ya de ser conocidos del otro lado de nuestra frontera, que también es una parte de nuestro cliente, vamos a decir, interno, el del cliente que más nos interesa, del turista que más nos interesa que venga a Arguedas. Esas son un poco nuestras... Me parece muy bien. Y por finalizar, ese rinconcito que quiere destacar, 30 segundos. Yo creo que hay muchos, pues la Sierra del Yugo en cualquiera de sus sitios, mirando para la Bardena y mirando para el Valle, yo creo que es un sitio excelente. Fernando Mendoza, gracias por haber montado en el autobús de la Ribera, un placer escucharle con esas ganas, con esa ilusión, y a seguir con ánimo para dirigir su localidad y formar parte de esa Ribera que puede dar muchas sorpresas, esperemos que buenas. Pues con vosotros a donde haga falta, ¿eh? Hala, hasta pronto. Gracias, Fernando Mendoza.